está. Buenas noches, Ameca Meca, ¿cómo está la banda? Chale, ¿cómo está la banda? Un aplauso para la voladora cumpliendo 9 años, maestrazos. Me apoyo por las ideas de cada quien. ¿No? Un aplauso, pero que se escuche de veras, chingao. Un aplauso para la voladora, todo el personal. Gracias. Pero Daniel, nosotros somos los Praxios y nos vamos con esto. Hey, sí, ok. Hey, ¿cómo está la banda, chinga, esta noche? Vamos a echar desmadre, nosotros somos Praxios. Esperemos que les guste. Cosas del pasado me arrastran a tu lado. Me lastimaste corazón. Las cosas del pasado me arrastran a tu lado. Me lastimaste corazón. Ahora tengo que empezar y dejar todo hacia atrás. Pues no tengo lugar ni temor. Quédate conmigo. Mi vida va tan mal, la vida sigue igual. No tengo que olvidar ese dolor. Tengo que comenzar a olvidar ese lugar y olvidar todo lo que pasó. Quédate conmigo. Sigue igual, la mía va tan mal. Tengo que olvidar todo lo que pasó. Tengo que olvidar y dejar todo hacia atrás. Tengo que volver mi dulce amor. Quédate. Corazón, tu vida. vida sigue igual. La mía va tan mal. Tengo que olvidar todo lo que pasó. Quiero empezar y olvidar lo que hay atrás. Tengo que sepultar todo ese dolor. Está la banda fría. No, hasta allá atrás de hecho están hablando de las comedias, chingón. ¿De veras alguien sabe en qué se acabó la, en qué se quedó la última comedia? ¿No? ¿Sí sabe? ¿Quién alzó la mano por ahí? ¿En qué se acabó la comedia? ¿En qué se acabó, güey? En que el rico se casa con la jodida y la jodida se vuelve rica. Será eterna dentro de mi corazón. Y benditos los gusanos que se habrán de tragar ese dolor. Y benditos los gusanos que se habrán de tragar ese dolor en mi corazón. Del otro lado, yo solo triste en mi rincón. Tu mundo ficticio y lejano, el mío lleno de destrucción. Y benditos los gusanos que se habrán de tragar ese dolor. Y benditos los gusanos que se habrán de tragar ese dolor de mi corazón. En mi corazón.

y no despiertes, por favor. Están matando al fantasma de tu sueño. Enferma, que me mata y me consume sin fin. Cuando más entregue ver las estrellas, sin su brillo, sin saber de ti. Tal vez en tu sueño me aparezca como un demonio sin. Despiertes, por favor. Santo y mate, me amo. Y no despiertes, por favor. Estás matando al fantasma de tu sueño. Originales, es música original, igual por ahí también vienen varias bandas ya originales, ¿no? Hacen la mano quienes vienen como bandas originales de aquel lado. Un aplauso también, chingado, allá atrás también. Chido por las bandas que siguen. Hacen la mano los de la barra. Ya soy bien. Ya nadie está chupando, chingado. We'll be right back. otra vez frente a la cartera de tus ojos. Te miro sobre la línea de tus labios rojos. Inhalo sobre tu corazón. Exhalo toda esa sensación. Y amarte y abrazarte. Otra vez, frente a la cartera de tus ojos. Aún no es tiempo de iniciar la despedida. No quiero que te marches, amor. Necesito colgarme de vos y amarte y abrazarte. Toda esa sensación se respira fuera de vos. Al comienzo todo es lento y sobre nuestras almas se reencuentra nuestra sombra con el tiempo. La carretera de tus ojos. Aún no es tiempo de iniciar la despedida. No quiero que te marches, amor. Necesito colgarme de vos y abrazarte y amarte. Sensación se respira fuera de vos. Al comienzo todo es lento y sobre nuestras almas se reencuentra nuestra sombra con el tiempo. En el tiempo, el momento de caminar junto a los dos. Se respira fuera de vos. Al comienzo todo es lento y sobre nuestras almas se reencuentra nuestra sombra con el tiempo. En el tiempo, el momento de caminar junto a los dos. ¿Quién es el Rufo? ¿Algo de Chofo? ¿Algo de Rufo? ¿Alguien aquí conoce al Rufo? ¿Tú conoces al Rufo, güey? Ah, sí, sí, ven para acá, cabrón. ¿Qué haces allá, güey? Ven. Ah, sí, es cierto, sí, aquí cierto, está la banda del Rufo. Chido, chido, chido. Ven para acá, maestrazo. No, no, no, no, momento, momento, momento. Voy a romper algo de la... Maestrazo. Chido, sí, sí, sí. Vamos a voy a tener que romper la línea que habíamos. Una rola nada más. Al final. Es fans. Al final. Un fans. ¿Sí, no? ¿No quieren romper la línea? ¿O seguimos en? ¿No? Al final nos vamos con algo de qué quieren. Por ahí gritaron algo de los Doors. ¿Sí? ¿Sí o no? Cámara, al final. Si es que llegamos al final. Por aquellos seres que se nos van, bueno, todos nos vamos a ir. Tal vez para ti no es el final. Tal vez para ti ya no hay sufrimiento. Ahora tu mundo será mucho mejor. Ahora en tu mundo no habrá discriminación. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Pido que donde estés nunca me olvides, con esa gran sonrisa de todo un campeón. Las miradas no tardarán en diluirse, arrebatando y desgarrando todo ese dolor. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Nunca me olvides, con esa gran sonrisa de todo un campeón. Las miradas no tardarán en diluirse, arrebatando y desgarrando todo ese dolor. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Gracias. No, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Por ahí va. Por ahí va esto. Chío, ¿podrías vender una cerveza? ¿Ya no hay? ¿Se acabó? Se acabó. Ya mero se acaba. ¿Cómo va la línea? Va la línea. Hasta el final. Ya estás. Bueno, nuevamente gracias, antes que nada, a La Voladora por el apoyo que a todas las bandas nos está dando. Y igualmente por los ideales, ¿no? A final de cuentas yo creo que todos estamos porque todos creemos que somos originales. Y está chido crecer. Vámonos con eso que es el 33. Para calmar tu bestia, ¿qué debo de hacer para domar tu serpiente? ¿Qué debo de decir para entrar en tu vientre? Viviendo, soñando, pensando en ti. Viviendo, soñando, saber que está aquí. Viviendo, soñando, pensando en ti. Viviendo, adorando y saber que estás aquí. Vivo en la región de la mutilación de los sentidos. Deambulo por los rincones y me visto de negro porque estoy de luto. En tu casa y en la mía. Hay que mandar un ejército de psicólogos para que me digan cuánto cuesta esta pena, la de mi alma. Que el poder de mi cuerpo ayer lo perdí en tu casa, en la mía. Y le doy la bienvenida a tu cuerpo ausente. ¿O no será que de tanto buscar la verdad nos dará asco la verdad? Porque esa maldita droga que segrega el corazón, esa que llaman amor, y vuelve y vuelve a tus labios y los míos. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldita droga que segrega el corazón? Esa que llaman amor. ¿Por qué? Porque esa maldita droga, esa que segrega el corazón, esa que devora la razón. Creo que es la penúltima rola. Un aplauso para la banda que sigue. ¿Quiénes siguen? De este lado sigue la bandota, ¿no? Ya no hay bandas, ya se fueron. Se lo van. Un aplauso para Mikey en el bajo, por favor, señores. Mikey Boy en el bajo Mikey Boy. Thank you. para Axel Rose en la segunda guitarra. Segunda guitarra, Axel Rose. Te amo, Axel. Primera guitarra, Night Spurs. Night Spurs en la primera guitarra. Perdón. Ese güey ya se puso triste que... ¿Y yo qué? Eric Drums en la batería. En la batería, Eric Drums. Thank you. había sentido la soledad tan cerca de mí. Toco el agua y me hundo ante tus ojos, y no hace nada por sacarme de aquí. Obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. ¿Quién deposita su fe si mis creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si mis creencias son de barro? Brillo de tus ojos nunca se apague, el mío de tu alma se secará. Se feliz, los días grises ahora serán para ti. Tenga cosita a su fe, si tus creencias son de barro. ¿En quién deposita su fe, si tus creencias son de barro? Había sentido la soledad tan cerca de mí. Toco el agua y me hundo ante tus ojos, y no haces nada por sacarme de aquí. Tan obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para mí. ¿En quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿En quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿En quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿En quién deposita su fe si tus creencias son de barro? Muchísimas gracias. Gracias, gracias.